Al igual que la luna tiene una cara oculta a nuestros ojos, el mundo que nos rodea nos ofrece también diferentes realidades que aún hoy no somos capaces de entender y de explicar. Radio Tamarán, de la mano de Juan Carlos Saavedra, les invita a viajar a un mundo donde lo que hoy solo es posible, quizá mañana se convierta en una verdad indiscutible a la luz de la ciencia. Bienvenidos a la cara oculta de la luna. Muy buenas noches a todos y a todas. Un martes más, desde Radio Tamarán, visitamos la cara oculta de la luna para hablar de temas que nos invitan a reflexionar, que nos invitan a poner en duda las cosas que nos rodean, las cosas que percibimos a través de los sentidos. En esta ocasión vamos a hacer un resumen del maravilloso tercer congreso del misterio que se ha celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, de la mano de Ulises Acosta, y que acercó a los participantes a temas punteros, a temas actuales relacionados con el misterio. Empezaremos hablando de dos de las intervenciones, en este caso la de Emilio Carrillo y el doctor Gaona, porque es imposible resumir en dos horas de radio lo que fueron dos días de misterio, de amigos, de compartir vivencias de los temas que a nosotros nos gustan. Así que, después de una pequeña pausa publicitaria, empezaremos con nuestra visita de hoy a la cara oculta de la luna. Como siempre, ya es tradición empezar este viaje visitando el gabinete de curiosidades que cada martes nos ofrece Juan Alberto Crespo. El gabinete de curiosidades. Hola, amigos y amigas de la cara oculta de la luna, bienvenidos a este nuevo gabinete de curiosidades. ¿Pueden las ondas del wifi causar daño sobre nuestra salud? Según John Goldsmith, un consultor de la Organización Mundial de la Salud, estas microondas causan serios trastornos sobre nuestro cuerpo, especialmente niños y fetos. Goldsmith todavía va más lejos al asegurar que casi la mitad de los abortos involuntarios son producidos por las microondas del wifi. La noticia alarma sobre el peligro de estas radiaciones al causar un enorme aumento de casos de cáncer y lanzar el rumor de que la OMS está ocultando un informe sobre estos resultados. Al margen del revuelo causado por la abdicación de Juan Carlos I, lo cierto es que este tipo de comportamientos es relativamente esperable de los reyes borbónicos españoles, sobre todo cuando la situación del país se complica. Lo digo porque ya el primer Borbón que gobernó en España, Felipe V, le cedió el trono a su hijo Luis I para optar al reinado de Francia. Luego volvería a España después de perder la opción de la corona francesa y tener que recuperar toda prisa la española tras la muerte de su hijo. Dicen las malas lenguas que este murió envenenado. La ausencia de un rey de España obligaba al regreso de Felipe V por el peligro de perder el poder que tanto había costado ganar a la nueva Casa Real en España. La más rocambolesca fue la abdicación protagonizada por Carlos IV, que le pasó la corona a su hijo Fernando VII, temeroso por el enfado del pueblo que estalló en el motín de Aranjuez, encabezado por los partidarios de Fernando VII. Sin embargo, Fernando VII se vio obligado a dar el cetro al hermano de Napoleón, José Bonaparte, para volver a recuperarlo una vez que los franceses abandonaron la península ibérica. La hija de Fernando VII, Isabel II, tuvo que abdicar en Alfonso XII, previa huida de España con una revolución que dio paso al experimento fallido de una monarquía parlamentaria con el brevísimo reinado de Amadeo de Saboya. Y posteriormente, la corta y disparatada Primera República, sustituida por la restauración de la monarquía borbónica. El heredero de Alfonso XII, Alfonso XIII, puso pies en polvorosa al respirar un leve aire republicano en unas elecciones municipales. Su hijo Juan no pudo gobernar por una abdicación forzosa impuesta por Franco en su hijo Juan Carlos I, que, como todos sabemos, hace unos días ha dejado el trono para que lo ocupara su hijo Felipe VI. ¿Se acercan tiempos convulsos? Efemérides canarias. El 9 de junio de 1983, los tinerfeños esperaban con expectación la llegada del primer barco que iba a entrar en la dársena comercial del sur, pero no por el hecho de la puesta en marcha de esta infraestructura portuaria santacrucera. Lo que todos querían ver era el curioso cargamento que traía el buque mercante llamado Arraigo. Sobre los contenedores asomaba el morro de un avión cazabombardero Harrier de Reino Unido. ¿Pero cómo fue a parar este avión ahí? Bueno, todo se vio que el piloto Ian Watson, un jovencísimo subteniente británico de 25 años, aterrizó sobre la cubierta del barco encajándose entre un contenedor y una furgoneta. El extraño suceso sin precedentes en la historia de la marina mercante había ocurrido a la altura de Oporto. El Harrier tenía unos problemas técnicos, además de escaso combustible, y Watson, lejos del punto de salida, el portaaviones HM Industrious, decidió posar el avión sobre el mercante, algo nunca visto hasta ese momento. A pesar de las presiones a las que fue sometido el capitán del Arraigo, el vasco Aitor Suso, para que se desviara de su ruta hacia Tenerife y recalara en un puerto cercano, este no aceptó las indicaciones de los militares británicos y tres días después entró en la rada tinerfeña. El lío continuó más tarde porque los británicos tuvieron que litigar con el armador para recuperar el avión. Finalmente, tras el pago de unas indemnizaciones, el Harrier volvió a Reino Unido a bordo de un petrolero inglés. El 10 de junio de 1842 se produjo en las Palmas de Gran Canaria un choque entre los poderes civiles y religiosos, un tipo de conflicto no vivido en la ciudad desde los lejanos tiempos de Juan Rejón y el de Ann Bermúdez. Se procesa al obispo Judas Tadeo José Romo por sus protestas en contra de las políticas anticlericales que el gobierno de Espartero, de corte liberal, estaba llevando a cabo. La pena impuesta fue la de ser apartado de su diócesis en Canarias durante 2 años, tiempo que pasó exiliado en Sevilla. Y precisamente Juan Rejón y el de Ann Bermúdez, antes mencionados, comandaron la expedición que el 13 de junio de 1478 partió de la localidad andaluza de Puerto de Santa María. El destino de aquel viaje era la isla de Gran Canaria y la orden de los reyes católicos Juan Frías, obispo del Rubicón, de conquistarla. Efemérides del mundo. El Pato Donald cumplió ayer 80 años. Su primera aparición fue en la animación de Disney, Sinfonías Tontas y La Gallinita Sal. Tal día como hoy, los londinenses se sorprendieron al ver estallar una nueva arma secreta nazi, el cohete V1. De eso hace 70 años. Otra efeméride trágica ocurrió en la India hace 30 años. El ejército indio asesina en el templo dorado de Amritsar a 700 personas. El 11 de junio de 1774, a la mañana, 240 años, se prohibió por primera vez en una colonia británica la esclavitud. El 12 de junio se recordará el 50 aniversario del encarcelamiento de Nelson Mandela, tras ser condenado por sabotaje a cadena perpetua. Y también el 85 aniversario del nacimiento de Ana Frank, joven judía que dejó constancia en un diario de su vida durante 2 años junto a su familia escondida en unos almacenes de Ámsterdam, hasta que fueron finalmente descubierto por los nazis. ¿Sabes qué hago yo cuando me siento triste? Subo al ático. Allí hay una ventana desde la que se ve el viejo castaño del patio. Tiene unas ramas preciosas. Y cuando está en flor, es magnífico. Mirándolo, me siento mejor en cierto modo. Me pregunto si Dios estará más cerca de lo que creemos. ¿Has leído eso en uno de tus libros? Eres toda una fuente de sabiduría. Un poco antes, en 1924, nació el expresidente estadounidense George W. Bush. Este sábado se cumplirán 250 años de que en Timor tuvieran noticia de uno de los amotinamientos más famosos de la historia, el ocurrido en el buque británico Bounty. Su capitán y 17 marinos pudieron alcanzar las costas de Timor tras navegar con una pequeña barca 3.600 millas después de ser expulsado del barco Bounty. Williams bebía agua de mar, señor. Iba a darle un poco de agua dulce. Me temo que sin ella morirá. Usted no va a darle agua a nadie sin mi permiso. Lleve ese cazo abajo. Repugnante bastardo. No volverás a tocarme con tu asqueroso pie. El 14 de junio de 1699, Thomas Selby presenta en la Royal Society de Londres un invento con el que se iniciará uno de esos grandes saltos tecnológicos de la historia, la máquina de vapor. La Fábrica Nacional de Timbre y Sello cumplirá este sábado 150 años, después de ser inaugurada por Isabel II. También se cumplen 100 años de uno de los más mortíferos bombardeos sobre una población con aviones en la Primera Guerra Mundial. Los alemanes mataron entonces a unos 500 londinenses. El 15 de julio de 1919, John William Alcock y Arthur Whiting Brown logran atravesar con éxito por primera vez el Océano Atlántico, en avión. Hará este 15 de junio 90 años del reconocimiento de los nativos de Estados Unidos como ciudadanos de ese país. La UEFA, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol, conmemorará sus 60 años de existencia y se recordarán los 10 años del establecimiento de relaciones diplomáticas completas entre Israel y el Vaticano. Y días especiales a tener en cuenta durante esta semana: el 10 de junio, día de Portugal, de Camões y las comunidades portuguesas; el 11 de junio, día de Rusia; el 12 de junio empieza el Mundial de Fútbol en Brasil, además se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil; el 13 de junio, Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel; el 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre; y el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Y hasta aquí este gabinete de curiosidades. Que pasen una buena semana y salud. El cerebro hay que alimentarlo cada día y nosotros desde este programa, muy humildemente, lo que queremos es enviarles vitaminas para las neuronas, para el cerebro. Porque, ¿saben qué dicen los neurólogos? Que si no usas el cerebro, se pierde. Como diría Eduard Ponset, si no lo usas, se pierde. Ya lo saben, alimento para las neuronas. Pues después de esta visita al gabinete de curiosidades, empezamos nuestro tiempo dedicado al misterio. Espectros, apariciones, casas encantadas, objetos voladores no identificados, viajes astrales. De la mano de Luis Javier Velasco y Canarias Misterio, nos adentramos en el mundo de los enigmas y de lo desconocido. Como habíamos hablado en el programa anterior, un grupo de amantes, de seguidores del tema OVNI en Valencia, habían organizado una alerta para quedar el sábado 14 por la noche en diferentes lugares del Estado español para observar el cielo y compartir experiencias. Nosotros vamos a quedar este próximo sábado, día 14, sobre las 9:30 de la noche en la explanada del Faro de Sardina, para encontrarnos, mirar el cielo, hablar, conocer gente nueva, cambiar impresiones. Les invitamos a todos nuestros oyentes a que se unan a esta iniciativa. Recuerdo, próximo sábado, día 14, 9:30 de la noche, Faro de Sardina, del norte de la isla de Gran Canaria, en la explanada que existe allí. Rogamos a la gente que se quiera unir a nosotros, pues que nos confirmen su asistencia vía el Facebook de La Cara Oculta de la Luna o enviando un WhatsApp al siguiente número, 675-583561. Repito, 675-583561. Ahí estarán los miembros de La Cara Oculta de la Luna y ustedes. Empezamos el programa de hoy comentando algunas cosillas de esto también con nuestros amigos que están aquí y que esperamos también que van a estar también ese día. Muy buenas noches, Mario. Muy buenas noches, Juan Carlos. ¿Algo que compartir con la audiencia de esta cita del próximo sábado, día 14? Bueno, pues primero animarlos y segundo recordarles, como ya hablamos por ejemplo con Luis Piso y preguntamos una pequeña lista de cosas que habrá que llevar, pues se me ocurre, por ejemplo, algún artilugio que puedan tener para ver el cielo, telescopios, prismáticos, catalejos, cámaras de fotos, algo de abrigo y comida, sobre todo, también, alguna linterna también, pues bueno, lo básico. Luis Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Alguna recomendación así a la gente que nos está escuchando y quiera ir con nosotros a compartir esa que, noche? Que lleven clines, por si quieren hacer pipí por ahí. Porque en el Faro de Sardina hace una ralentada, ¿sabes? Y bueno, depende, no sabemos el día que va a ser. Pero el tema es que vamos a estar allí atentos al cielo y si les parece, pues vamos a hablar de algunos temas. Y podemos hablar, por ejemplo, tú que eres un especialista en temas de los antiguos canarios, pues podemos amenizar un poquito y hablar alguna teoría. Pero eso sí, y llevar algo de comer también y agua. Vale. Muy buenas noches, Alberto Montes de Oca. Muy buenas. ¿Alguna recomendación para los que nos están escuchando y quisieran compartir con nosotros un miel tiempo y limón, directo? Miel y limón, a mansalva para todo. A mansalva para todo. Bueno, yo, sin ánimo de ser reiterativo, abrigo. Abrigo y a lo mejor un termito con café o algo y ir preparado para que vaciemos un poquito el tarro a todos allí, ¿no? No, creemos que puede ser una experiencia bonita conocer a la gente que está ahí detrás de las ondas de radio y compartir con ellos un rato. Recuerdo entonces, sábado 14, el próximo sábado, en el Faro de Sardina, en el norte de Gran Canaria, una gran explanada ahí donde dejar los coches. Quedamos a partir de las 9:30 de la noche para compartir temas de misterio, hablar de ovni y observar el cielo. Si quieren confirmarnos su asistencia, se lo agradeceríamos por medio de nuestro Facebook, La Cara Oculta de la Luna, o a través del envío de un WhatsApp al 675-583561. Uno. Luis Javier, ¿se me ha olvidado algo? Sí, no, que también aprovechen ese WhatsApp o también lo del Facebook, de La Cara Oculta a la Luna, para poder preguntarnos, ¿sabes? Que vamos, que nuestros oyentes tienen las puertas abiertas y si alguno llega a las 9:30, a lo mejor todavía no hemos llegado porque, ¿sabes? Porque esperen allí. ¿Sabes? Porque, bueno, no hace falta que sea a partir de las 9:30. La última alerta OVNI que estuvimos allí en el Faro de Sardina, había gente por la tarde y vieron el atardecer, que es también una experiencia bonita. Uh-huh. De acuerdo. Pues empezamos el tema central de hoy, un maravilloso tercer congreso del misterio al que asistieron tanto Mario como Luis Javier. No sé, antes de empezar y también Alberto Montes de Oca, antes de empezar a lo que sería en profundidad debatir las ponencias que se mostraron en él, pues no sé, una valoración personal de su estancia no solo en las ponencias, entre pasillos, o sea, rodeado de gente que le gusta y apasiona el misterio. Bueno, pues la verdad es que el congreso estuvo muy bien. Ya apuntaba que se trajeron ponentes de primera magnitud, primeras espadas, llegué a comentar, ¿no? Y bueno, hubo una especie de comunión, una sincronía con el público. Es una gran ocasión. La verdad que, bueno, cuando va a un congreso siempre te da pereza de ir, porque también, entre otras cosas, hay que pagar, tiene sus costes lógicos, pero luego después lo ganas cuando estás allí, porque, mira, tener al doctor Gaona y poder tocarlo, darle un abrazo, darle la mano a Paco Pérez Avellán, también ver que coincide, son parejos, son sincrónicos, lo que tú puedas ver en la tele, a verlos como personas, ¿sabes? También Sol Blanco Soler, que es maravillosa, y por ejemplo Marilyn Rosner, también fue desde luego que te costaba mucho que no te saltaran los lagrimones allí, de verdad fue absolutamente fascinante. Luego también me llevé la sorpresa con Emilio Carrillo, una persona tan sencilla de Sevilla, yo particularmente no lo conocía, pero de verdad ese hombre irradiaba un aura, o sea, era imposible no quererlo. Y claro, todo eso son las grandes ventajas que tiene el congreso. Que estás allí, pues te llevas tus libros, o los puedes incluso en un momento comprar o lo que sea, y que te los dediquen, y bueno, hay una sinergia y las ponencias quedaron muy bien, ¿no? Sí, desde luego los temas que tocaron, bueno, como todos los años, son bastante variados. Como decías, primeras espadas, un nivelazo terrible, unas ponencias súper interesantes, incluso las que a priori yo pensé que me iban incluso aburrir un poco, no me llaman tanto, lo que sea. O sea, yo no ni pestañeaba para no poder porque estaban bastante interesantes, se aprendieron bastantes cosas. Sí. Y la verdad que, por ejemplo, comparándolo con el año pasado, que hicimos un programa dedicado solo a lo que era el congreso, creo que nos va a dar para más de uno para poder desmenuzarlo a conciencia y bien para transmitirle a la gente que no pudo ir o los que fueron lo que hemos visto, a ver si también coinciden con nosotros, y que cualquier persona que pueda tener su opinión, que haya estado, también está el Facebook abierto para cualquier comentario o lo que sea también. Sí, yo creo que fue, la verdad que es un congreso muy, muy sustancioso, con mucho contenido, y la verdad es que tenía variedad para todos los gustos, ¿no? Puede que hubiera gente que iba más por lo que le gustara más los temas científicos, con pruebas, de investigación, gente que quisiera más ver la parte del alma, el interior, otros quizás más paranormal, con fantasmas, hablas con espíritus, con entes, había de todo, ¿no? Había para todos los gustos, y la verdad es que luego entre bambalinas, ¿no? Por así decirlo, luego en los pasillos y demás, la gente comentaba que estaban muy, muy, muy sorprendidos, primero por el nivel de los ponentes, y segundo porque, aunque en principio fueran quizás por una ponencia en particular o por seguir algunos temas que se iban a hablar, que le gustaban más que otros, resultó, como bien decía Mario, de que se sentían atraídos por todos, ¿no? Todos transmitían una sinergia en el grupo global de los ponentes y demás que le llamaban mucho a todos, y la verdad es que era una oportunidad increíble para experimentar de primera mano el mundo del misterio, tener contacto directo con los ponentes, que te pudieran firmar los libros, poder hablar con ellos, sacarse fotografías, ¿no? Y ver un poquito el lado humano, ¿no?, de ellos, que la verdad es que eran todos unas personas increíbles. Y no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, estoy de acuerdo, porque además comparto la experiencia con Mario y con Alberto. Había ponencias que a mí a priori, bueno, me dejaban un poco tibio, porque a lo mejor el tema aparentemente no me interesaba. Bueno, todas me engancharon, absolutamente todas. Y bueno, desde luego que están los grandes, por ejemplo, Sol Blanco Soler, es que es una pasada, ¿sabes? Porque además el tema de los fantasmas particularmente me gusta mucho. Cierto es que también por los pasillos, hablando de esa sinergia, había una química muy buena, ¿sabes? Gente que no te conoce, gente que me reconocían del anterior congreso en el que fui ponente y hablé del Fausto, entre otras cosas. Luego también hubo gente que me tiraba la puntita de que no hubiera ponencias canarias. Entonces dije, bueno... Yo he visto varios comentarios en Facebook al respecto, ¿no? Claro, entonces yo dije, bueno, el año que viene, pero eso es misión de los que van, ¿no? O sea, a mí me dice Ulises, prepárate una ponencia de una hora y media. Yo tengo una cartelera de temas que me puedo preparar en mucha profundidad y dar una ponencia de una hora o menos, de una hora, por ejemplo. Yo creo que eso en sí pues sirvió un poquito para sentar miga, ¿no? Hubo mucha gente que se abrió, pues aunque fuera el tercer congreso, sí es verdad que yo hablé con mucha gente que era la primera vez que asistía a un congreso, quizás porque los ponentes tienen mucha tirada o por H o por B era la primera vez que conocían el congreso, y allí se engancharon un poquito, y mucha gente comentaba de, oye, ¿y temas canarios? Es que no hay como para hacer un congreso, no hay suficiente. Sí. Pues mira, sí, lo que nos ha dado la oportunidad de que se hablara en este, pero sí que había. De todas formas, me gustaría resaltar la presencia, si no como ponente, tanto de Luis Javier Velasco como de Fernando Hernández y de Juan Carlos Romero, que fueron ponentes en el anterior congreso, estuvieron por allí comentando cosas con sus libros y también haciendo un poco... Sí, estuvimos. Vamos a ver, aquí Ulises trajo un plantel. La verdad que el plantel, o sea, yo no te puedo decir dónde encajar una ponencia canaria, a lo mejor dedicarle una hora para... O sea, pero el plantel era maravilloso. Pero sí tuvo el detalle, por ejemplo, como apunta Nando, estuvimos en la mesa redonda con Miguel Blanco. Y bueno, la verdad que se fue una hora y media volando, porque apenas tuve nada más que decir dos tonterías, pero estuvimos todos. Bueno, y a mí me cupo el honor, me pidieron que hiciera la presentación del congreso, y entonces pues nada, fue muy grato, la verdad que es un poco, pasa nervios, ¿no? Pero fue muy grato hablar del misterio, incluso dije lindezas como que el misterio, en mi opinión, existía desde la época de las cavernas y viviremos en naves y seguiremos teniendo fantasmas y seguiremos teniendo tal, ¿no? O sea, fue interesante la aperturilla, reivindiqué el papel del investigador de campo canario. Hay mucha gente que sabe, una cosa es saber y otra fructificar. Hay un montón de gente que sabe pero nunca fructifica. Por ejemplo, te ves Luis Niño, que es toda una enciclopedia, pero de vez en cuando lo llamamos para que venga a radio y podemos disfrutar de él. Y bueno, llegué a comentar incluso que se podía hacer hasta un congreso. O sea, hay tanto misterio en Canarias, tanto que se podía hacer un congreso de misterios canarios en Península. Y después, ya después, lo que es lo bonito, los 8 minutos que hablé, lo bonito es después, ese día y el siguiente, venir gente que ni conoce o que te conocen del anterior congreso y decirte cosas como que conecté con el público, como que a raíz de mi ponencia se les abrió el apetito por conocer más. Claro, no hubo defraudamiento, porque luego vino Carlos Canales, que es una enciclopedia alucinante. Su ponencia a priori no me parecía tampoco demasiado, pero me dejó callado, ¿eh? A mí me enganchó. Yo coincido también en de las que veía quizás menos interesantes, un tema más manío, por así decirlo, más trabajado, y desde luego también me mantuvo, o sea, no me esperaba el... por dónde llevó el tema. Ponencia y de todas formas, vamos, de quitarse el sombrero. Vamos por parte porque tenemos bastante contenido del Congreso. Emilio Carrillo con su ponencia La práctica cotidiana de nuestra divinidad. El doctor Gaona, Interacción mente-materia, los límites del alma. Marilyn Rosner, que nos hizo una ponencia de No estamos solos. Carlos Canales, La imagen de los seres sobrenaturales, de duendes a reptilianos. Paloma Cavadas también, que intervino con su ponencia. Paco Pérez Avellán, que también intervino, y Miguel Blanco, que coordinó. Si les parece, podemos empezar este programa haciendo referencia a dos ponencias, la del doctor Gaona y la de Emilio Carrillo, que creo que pueden dar bastante juego. Sí, desde luego. De hecho, quizás sea... El doctor sea Gaona, si quieren, empezamos. Porque... El doctor Gaona, bueno, me pareció, o sea, sublime, la verdad, que pero bueno, esperaba bastante de él, con lo cual quizás el impacto para mí no fue tanto, pero por la UO que me esperaba menos y me llevé mejor sabor de boca, pero el doctor Gaona, la verdad que fue impresionante. Se metió el público en el bolsillo, antes y después. Además, mira, a mí eso, además, en la forma de dar la ponencia, todo un doctor, una autoridad, me resultó muy simpática porque él empezaba a hablar de las experiencias cercanas a la muerte, y entonces las versiones escépticas al respecto. Decía, bueno, cuando uno está cerca de la muerte, cuando está uno muy cerca de la muerte, pues tiene esas experiencias. Y él puso una diapositiva que es en un fiordo o en un risco tremendo. Sí, sí, sí. Y dice, bueno, aquí se me ve a mí al borde de la muerte, pero yo no tuve experiencia, ¿sabes? En una situación cercana a la muerte, que como lo llamaba. ¿Sabe? Y sabía combinar muy bien el humor, pero además con un rigor, vamos, te metía en el bolsillo. Volvería a escucharla. Si les parece bien, vamos a presentar al doctor Gaona, y quiero aprovechar este currículum del doctor para recordar un hecho que creo que tiene que ser recordado, que estaba previsto que este congreso se celebrara en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que por presiones de diferentes profesores y gente que creían que la universidad no tenía que prestar un lugar físico, prestar no, porque al final es alquilado, es pagado para estos temas. El doctor Gaona, pues, es licenciado en medicina con grado de sobresaliente, médico psiquiatra, doctor en medicina cum laude, máster en psicología médica, psiquiatra forense, premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid, miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría. Ha ejercido tareas docentes en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, responsable del área de salud mental en la Guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo, miembro de ACNUR. Ha presentado diversos programas de radio y televisión en relación con su profesión, autor de diversos libros y publicaciones, entre ellos El Otro Lado del Túnel, El Síndrome de Eva, Ser Adolescente No es Fácil, Endorfinas, Mensajeros del Placer, etcétera. Es asesor del Grupo de Estudio del Congreso de Diputados sobre Consumo de Sustancias Psicotrópicas en Conductores de Automóvil, director del Instituto Neurosalus, y en este caso ha sido asesor técnico también del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, director de la revista Educar Bien, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria considera que este señor, con este currículum, no se merece un espacio físico dentro de la universidad para hablar, porque lo que nos va a comunicar... Es una gran torpeza por parte de la Universidad de Las Palmas. Yo no me explico cómo han podido meter la pata de esa manera. Primero porque el grupo escéptico es una minoría. Lo que pasa es que hacen ruido y tal. Luego, por ejemplo, se puede enfrentar a acciones legales. O sea, nos ha dejado en ridículo. Y luego, si querían ellos tapar el interés por esto, lo que han hecho es multiplicarlo. Pero, sin embargo, uno de los uno de los promotores en la sombra, que es un viejo conocido por su ineptitud y por su ineficacia, si comparas el currículum de esa pobre persona, lo comparas con el inmenso currículum del doctor Gaona en puestos de responsabilidad, ha estado en la guerra de Bosnia, jugándose la vida, y luego viene un señor tranquilamente que no ha salido de Tenerife, que apenas ha salido y va y se permite, incluso en prensa, poniendo trasnochados artículos, poniendo en duda, y bueno, no tiene ni idea, de verdad, no tiene ni idea. Pero este tipo de cosas dan fuerza a los que hablamos de la teoría conspiranoica. Es que sobre todo, viendo el currículum del doctor Gaona... Y es uno de ellos, ¿eh? Sí, sí, eso iba a decir, por destacar uno de entre todos los ponentes, porque agüita con el pasado de los demás ponentes, de las personas que habían allí, como para argumentar de que no hay rigor científico en esto del misterio y en el Congreso. Solo hay que mirar el currículum del doctor Gaona para mirar el punto científico que tiene. Pero es que después digo yo, ¿y qué rigor científico hay cuando yo y José Gregorio, perdón, José Gregorio y yo estuvimos con Piedra Pome en el Aula del Humor, que ya hace un año que fue, y nos estuvimos riendo con el público y tratamos el tema de los extraterrestres. No hay rigor científico. Era un programa del humor. Luego también estuve en el Paraninfo hace ya un par de años, que vino el Lama Jinpa, que es catalán, que es Borja Darquer, y dio una charla sobre el budismo y eso. Tampoco es rigor científico. ¿Qué pasa? Que el Paraninfo tiene que poner algo que sea absolutamente cartesiano y aburrido. O sea, no se coge. Simplemente fue una puñalada a la yugular que afortunadamente salió mal. Y lo que hay que hacer es apoyar todo esto, pues si hay un cuarto congreso, pues yendo. Si le parece, ponemos un corto de la intervención de Gaona y después lo comentamos. Vamos a escuchar al doctor Gaona, a ver si técnicamente es posible. Lo que hace que unas personas tengan experiencia de aborto y otras, por el contrario, no tengan experiencia. Quizá aquellas situaciones en las que la persona se ve implicada y es consciente que va a ocurrir su deceso suele facilitar bastante que tenga experiencia de aborto. Un ejemplo, un clásico, este cuadro de una persona que está agonizante, se encuentra en una cama, se sale terminal y en un momento determinado comienza a tener visiones. Respecto a este tipo de cuestiones también hay todo un mundo. Antes de comenzar la excelente conferencia de Francisco Javier, se acercó una señora explicándome que en su momento había tenido una experiencia con otra persona que estaba falleciendo. Esto es algo realmente importante y también bastante frecuente. Por ejemplo, aquellos que hayan seguido cumpliendo de mis apuntadas en la nada, se lo conocí y a mí, la doctora Tara Fernández, que es neurocirujana, explicó cómo es una experiencia cercana a muerte compartida. Es algo relativamente frecuente y desconocido. No sabemos bien por qué ocurre. Exceso de empatía, la persona se siente totalmente identificada. Tiene lo que sí que hace, se llama una folio de o locura a dos, cuando se meten dos personas en una dinámica psicológica enloquecida y finalmente acaban sintonizando y pensando igual. Por ejemplo, la de Persia ha hecho algunos experimentos en el que dos personas, haciendo un grupo de control y otro grupo de personas que no se conocían, les obligaba, ellas en voluntarios, evidentemente, a pasar aproximadamente dos o tres horas diarias juntos. Y se observaba que al cabo de 20-21 días sus electroencefalogramas comenzaban a tener puntos en común. Es decir, de alguna manera, las personas que están juntas, las personas que se quieren, las personas que tienen vínculos afectivos, sus cerebros comienzan a vibrar igual. Eso no es científico. Si hubiese tenido aquí lo de la universidad en cuestión, se estaría quitando algunas cosas. Pero hay multitud de artículos en revistas científicas acerca de lo que tampoco es que sea el maná de cada día, porque incluso si lo digamos ante la ciencia, y creo que es bueno y saludable, tiene que haber, por el contrario, otros que tienen argumentos totalmente en contra. Es totalmente saludable, no es bueno decir que todo el mundo viene de la razón, se les gusten los puntos flacos en cada una de las publicaciones, etc. ¿No? Actualmente, lo que es dentro de las unidades, por ejemplo, de cuidados intensivos, quizás sea uno de los sitios donde más experiencias a la muerte tienen las personas. En segundo lugar, tenemos accidentes, muchas veces de tráfico, por ejemplo. Refiero a algunos en el libro, accidentes de bicicleta, accidentes de automóvil, electrocuciones y un montón de cuestiones similares. Es muy curioso porque, por ejemplo, si hagas una idea, las estadísticas de las unidades de cuidados intensivos son terribles. Aproximadamente en Inglaterra, tan solo un 5 o un 7% salen vivos de las unidades de cuidados intensivos. Algunos médicos se refieren a ellas como grandes almacenes de moribundos. Con lo cual, cuando estamos moribundos, cuando notamos en un momento dado que vamos a morir, tanto por una cuestión subjetiva, nuestra subjetividad se encuentra obviamente midiendo una serie de constantes. Por ejemplo, cuando eres un moribundo, una de las cosas que más miedo te da es la sensación de asfixia. Eso es lo que refiere la mayor parte de las personas y curiosamente por la que la mayor parte de las personas, de los pacientes, de los enfermos que se encuentran en casa o sus familias, suelen llamar al 112. Yo sé que es una buena razón para llamar al 112, pero eso hace que desgraciadamente gran parte de esos pacientes acaben viviendo en una unidad de cuidados intensivos, que es un sitio tremendamente antipático, porque tienes luces 24 horas al día, pibillos como el que estáis oyendo de fondo, enfermeros y enfermeras que salen y entran, y la verdad que no se puede, literalmente, y no lo digo con ningún ironía, no se puede morir en paz. Mientras que si no hubiesen llamado todos, seguramente hubiesen muerto tranquilos, o como en algunos otros países que hay unidades de médicos que siguen en un momento determinado a esas personas que se encuentran los últimos días de su vida e instruyen también a las familias para hacerles el tránsito pues más favorablemente, ¿no? Lo que en medicina llamamos el éxito, que de éxito en México tiene bastante poco. Éxitos tienen salida de vida, ¿no? Bueno, mucha gente también cree que la estética está más avanzada en el moderno, desde que Raymond Moody comenzó a escribir los libros allí por el año 71, ¿no? Y no sé si, en principio, ya Platón, en uno de los libros de la República, habla del mito de Terra. El mito de Terra, un soldado que va a ser incinerado, resulta que justo cuando va a perder la vida terrenal, revive y cuenta cosas. Cuenta que ha estado en un túnel, cuenta que se ha encontrado con deidades, con seres de luz, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de bastantes años antes de Jesucristo. En segundo lugar, por ejemplo, la misma Edad Media, tenemos un libro que está tremendamente interesante, lo he tenido en mis manos, porque uno de los pocos ejemplares que hay se conserva de la biblioteca de Escorial, que es uno de los grandes que tenemos en la clínica, se llama Ars Moriendi. Está escrito en el siglo XVI. Las corrientes están siendo consejos para morir bien, tanto a la familia como a la propia persona que no se encuentra en tal desigual. Y es una época, además, como podéis recordar, que está Europa en la vida de peste, la peste bubónica, peste negra, etc. Recordar la mortalidad era difícil, incluso la Edad Media, en el siglo XVI aproximadamente se encontraba en torno a los 33 años con suerte. Llamadas personas, ¿no? Entonces hay una serie de consejos pues bastante prácticos muchas veces, y evidentemente está tremendamente impregnado del sentido religioso, pero de algunos consejos prácticos que se daban, por ejemplo, es si tienes una madre, no lo lleves nunca, porque estás cubierto muchas gracias a las conflictivas en la historia de algún tipo de camino. Luego tenemos, por ejemplo, a Sir William Barre, está con el impulsor de la edad moderna de el efecto túnel del raso lumínico. Él inauguró realmente la sociedad inglesa, la sociedad británica, para estudios psíquicos. Imaginemos que un momento final del siglo XIX la parapsicología es un máximo auge. Su mujer era una directora de un hospital, era enfermera, directora de enfermería de un hospital, y además he leído algunos de sus libros. La verdad que algunos que se interesen podéis encontrar quizá algún fascículo por internet a descargarlo. Y es muy curioso porque ya en el siglo XIX comienzan a hablar de muerte compartida, comienzan a hablar de la visión de seres antes de morir. Por ejemplo, en el que me ha ocurrido, y también en algunas de los otros también, personas que querían, personas familiares, antes de morir, sobre todo en las semanas tercera, cuarta, segunda, o incluso la semana anterior, muchas veces comienzan a ver, y esto, encontrándose con sus facultades neurológicas totalmente intactas, y de repente te dicen, oye, he visto a mi madre, que mi madre murió hace 40 años, ¿no? Es que ha estado aquí, y he estado hablando con ella, y me ha aconsejado tal cosa, ¿no? Y tal otra, etc. Es decir, ver a familiares o amistades con los que tienen un vínculo afectivo suele ser muy frecuente en las 3, 4 semanas anteriores. Esto ya la mujer de William Barre lo describe en una de sus obras, el propio William Barre también. Hay muchas personas que han tenido en casa la muerte conocida, por siguiendo Ernest Hemingway, de hecho en Poquito de la Sanidad, por ejemplo, uno de sus protagonistas, para que no se refiere a una experiencia de la muerte, Ernest Hemingway, que plasma su propia experiencia de la muerte, que sufrió la Primera Guerra Mundial en dicho libro. La verdad es que esto es algo curioso, porque muchas personas saben que me dedico a ello. En ocasiones, cuando acabo la conferencia o cuando los veo en Madrid, entro en una reunión, o muchas veces estaba por la calle, me paran y dicen: sí, no sabe nadie ni mi propia familia, pero yo estuve en este cercano a la muerte hace X tiempo, ¿no? Entonces, hemos encontrado con personas que a veces ni sus propias parejas saben que alguien se esté cercano a la muerte. ¿Por qué? Porque temen ser personas por locas, por desequilibradas, etc. Yo sé que. Hemos escuchado la voz del doctor Gaona en su intervención en este tercer congreso del misterio, hablando de lo que son las experiencias cercanas a la muerte. No sé si alguno de ustedes que asistió y escuchó en directo al doctor Gaona quisiera compartir con la audiencia un breve resumen, esquema de sus teorías referentes a lo que serían esas experiencias. Bueno, cuando nosotros tratamos en estos micrófonos el tema de la SM, planteamos un montón de hipótesis, incluso hablamos de aquel proyecto de las pantallas que estaban en el techo, ¿no? Sí, sí, sí, lo comentamos, no me acuerdo cómo se llama el proyecto. Arsus o Urs, no, ahora no me recuerdo exactamente, pero me llamó la atención porque resulta que ponen unas pantallas que ponen unos ideogramas aleatorios. Y bueno, si alguien viene del otro lado, pues la ha tenido que ver, si está ahí como flotando. Pero después dice el doctor Gaona que le dijeron en Estados Unidos, ¿no? Es que la respuesta que nos dio el paciente, mira, con esta experiencia tan grande que puede volar de aquí para allá, no, y uno está pendiente de unas pantallas. O sea, no vas a estar mirando algo cuando puedes atravesar las paredes, desplazarte, sentir un bienestar. Y bueno, la verdad que... Y más si piensas que a lo mejor no regresa. Estar mirándote en esas cositas. Sí, también comentó que hicieron el mismo experimento, no sé si fue antes o después, en Portugal, si mal no recuerdo. Y el doctor que lo hizo hace varios años, aún se guarda los resultados pendientes de publicación, pero comentaba en Petit Comité a los allegados, y en esto el doctor Gaona conoce a todo el mundo, pues que eran buenísimos, que eran súper reveladores, pero aún están sin publicar. Aún están sin publicar. La verdad es que, ya te digo, toda la ponencia que él dio, la dio bastante desmenuzada, bastante pormenorizada. Te refería a datos de cripto, ¿sabes? De paleocasos, ¿sabes? Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Sitios, ¿sabes? Por ejemplo, a lo mejor, no sé si era la Primera Guerra Mundial, un marino que se cae al agua, bueno, lo reaniman porque había muerto. Entonces refirió ya a la experiencia del túnel. Hablaba de, bueno, que él buceaba y te argumentaba que el tema del túnel, pues se dan todas las situaciones. Y sí. Religiones. Había un argumento que utilizaban los escépticos, que es que el primero que hizo famoso un caso de estos, pues dice, pues todo el mundo se ha copiado del caso, todo el mundo me dice lo mismo, es porque sabe la historia. Hoy cualquier niño pequeño sabe lo de que si medio te mueres ves el túnel, la luz, los familiares. Pues entonces se refieren a eso la película de dibujo animado para grimirlo y dice, mira, eso es el cerebro que te está mintiendo, tú te sabes esa historia y te la estás imaginando. Pero como bien decía Luis Javier, ahí va casos de la Primera Guerra Mundial, en Grecia, me parece, la Grecia clásica estamos hablando, que comentaban lo mismo, muy similar, con lo cual desmonta esa teoría. Evidentemente antes no había tantos escritos, ni alguien que se interesase en aglutinar los casos, y son pocos los que podemos encontrar en libros antiguos, pero son exactamente los mismos que encontramos hoy en cualquier punto del mundo. Porque ha encontrado casos en China, en Grecia, en los Andes, y la experiencia es muy similar. Exactamente, y como bien decía el doctor Gaona, es que ya Platón, en uno de los tratados de la República, hablaba sobre experiencias cercanas a la muerte. Como vemos, se remonta a tiempos muy, muy, muy, muy lejanos. Y es decir, antes de que, digamos, las experiencias cercanas a la muerte, ¿no?, las SM, salieran un poco a la palestra, a la luz, al conocimiento público, antes del trabajo del Raymond Moody, ¿no? Sí. Pues Raymond Moody se tuvo que basar en algunas experiencias, en testimonios. Es decir, antes de que él sacara este tema a la palestra con sus obras y sus estudios, nadie lo conocía. Nadie conocía estas experiencias, o por lo menos no era de dominio público, pero ya él se había basado en testimonios y en investigaciones sobre este tipo de acontecimientos que tenían muchos puntos claves en común. Lo que sí hay otra cosa que me pareció muy muy curioso, ¿no?, sobre la ponencia del doctor Gaona, es que en los países desarrollados se veía en estas experiencias el túnel, ¿no?, el famoso túnel del que todos hemos oído hablar. Pero en otra zona del planeta donde no existía ese desarrollo, veían la luz, veían un foco, un círculo de luz, pero no veían un túnel exactamente, porque en esos países no existía el desarrollo, porque no existían túneles. Sí, efectivamente, porque no existían túneles. Los que viven en la selva no hay túneles, entonces lo veían. Pero quedó patente una cosa muy interesante. Primero, que el doctor Gaona se ha pateado a Estados Unidos en muchas ocasiones. Pudo poner fotos de con los distintos fuera de serie de aquel país. En Estados Unidos este tema se lo toman absolutamente en serio, y aquí seguimos pensando que es farándula. Él es un defensor entonces de la existencia en ese último momento de una luz que nos atrae, eso sí lo... Más que defensor, diré que es un investigador riguroso que está metido en el ajo y que es, intuye que hay algo más, porque evidentemente no se puede mostrar simplemente testimonios. Hay de unas claves como que no hay movimiento cerebral en la gente que está en coma y demás y tiene estas experiencias. Y me gustaría añadir que creo que es a final de año o por ahí, en Canadá, se hace un congreso sobre, bueno, lo hace Marilyn Rosner, son 10 días y el doctor Gaona está invitado a dar una de las ponencias. O sea, y ahí va el doctor Moody, o sea, va... Exactamente, va a... Toda la, o sea, en la otros élite. Lugares parece que estas investigaciones se toman mayor seriedad que las que puedan tener... Incluso Gaona contó una anécdota bastante curiosa que no recuerdo bien la personalidad, que era Putin, creo que era, podría ser. Sí, Putin. De que habían, antes del Congreso, creo que fue, habían recibido él tiene un espacio, ¿no?, una plataforma online para compartir experiencias cercanas a la muerte de personas, ¿no?, que pueden contar sus experiencias anónimas y demás, incluso fenómenos de premoniciones, que es a lo que lo acontece esta anécdota, que contó que poquitos días antes empezó a recibir muchas premoniciones de gente de que le iba a ocurrir algo a Putin, ¿no? Tipo atentado o algo así. Sí, sí, y fue el número de estos testimonios fue tan alarmante que ellos llamaron a la embajada soviética. Más o menos pensando de que nos van a tomar por locos, poco menos, ¿no? Pues no, todo lo contrario. Pero si pasa algo, no se quieren guardar la clave. Exactamente, si no van a decir que ellos... ¿Qué diferencia con el caso de la Rosner cuando el accidente de los rodeos, ¿no?, que no le hicieron ningún caso cuando llamó a las autoridades del Estado español? Hombre, en cierta manera, cuando avisan al gobierno ruso, ellos se lo tomaron en serio, pero claro, es algo muy fatuo, muy tal. Por ejemplo, imagínate, pongámonos en la piel de Rosner. Llamas aquí, pero bueno, ¿a quién llamas? No hay un responsable, no hay una... Por ejemplo, en España tendría que ya salir un tipo de titulación académica que es, digamos, gestor de catástrofe. Podría haber un estudio universitario de técnicos en catástrofe. Es decir, expertos en terremotos, expertos en volcanes, expertos en incendios, que sea un elemento extra. Y entonces, si no hubiera existido, Marilyn Rosner llama a un experto y ese experto recoge al responsable o la forma de captar y bueno, puede coger, ver por dónde meten el cuchillo a esa mandarina. Pero claro, tú llamas al mundo y imagínate que te llaman a ti. ¿Yo qué hago con esa información? ¿Sabes? Es que no tengo las capacidades. O una embajada o lo que sea. Claro, pero una embajada, tengamos cuenta que el KGB, el antiguo KGB, tal, los rusos lo toman en serio. Y ¿alguna cosa más así del doctor Gaona? De hecho, perdona, Juan Carlos, para finalizar, las premoniciones se cumplieron. Porque un activista en no sé qué museo apuñaló una figura de cera de Putin. Exactamente, sí. O sea, con lo cual, parte de las premoniciones que habían tenido se volcaron en ese evento que ha pasado hace unos poquitos días, la mitad de la semana pasada o así. Lo que sí quedó claro es que, desde luego, el tema de la muerte... ¿Y esta asociación de las premoniciones y la muerte, el doctor Gaona realizó algún enlace de estos dos temas? ¿Cómo, perdona? Lo que es la premonición con lo que es la SEM, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a este tema? No, la premonición fue algo, digamos, circunstancial, ¿vale? Porque ellos, digamos, cuando empiezan a investigar, ellos trabajan todos los campos. Por supuesto... Claro, si abres un canal público de comunicación, claro, para contar experiencias cercanas a la muerte, y la gente también, las premoniciones, pues las quieren compartir. Y además otro detalle, vamos a ver, no es fácil justificar que tú hayas estado, pero sí hay una cosa importante, que es el cambio que se produce en la persona. La persona que viene del otro lado de la muerte cambia completamente. Yo tengo un caso que fue de estas Navidades, de un amigo del trabajo. Entonces, Antonio, él estuvo en el túnel Y es que ha cambiado absolutamente. Entonces, si la frase que tenemos aquí, que genio y figura hasta la sepultura, eso se rompe cuando pasas por algo que supuestamente es una alucinación. Y vamos, tú puedes tener un disgusto. Y cuando dices un cambio, que es un cambio mejor, una valoración más de la vida, del disfrute del día a día. Correcto. Pierde el interés por las cosas materiales porque sabe que no existen, que al final no te puedes llevar nada. Entonces ese cambio justifica de que algo importante hay. Una pausa para la publicidad y continuamos. Decíamos que continuamos en La cara oculta de la luna, en Radio Tamarán, analizando lo que dio de sí el tercer congreso del misterio, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria, entre el 7 y 8 de junio de 2014, y estábamos analizando la ponencia del doctor Gaona referente a las experiencias cercanas a la muerte. Fuera de micrófono, los compañeros que asistieron al congreso pues estaban hablando de la posibilidad de que se pudiera compartir experiencias cercanas a la muerte en dos o más personas. Sí, Juan Carlos. De hecho, parece que es bastante más común de lo que vamos a imaginar, según refirió el doctor Gaona, igual que las experiencias cercanas a la muerte, que apuntó que era, o sea, le llegaban tal cantidad que, o sea, puede que alguna fuese mentira, evidentemente, pero que está bastante generalizado y es bastante más abundante de lo que vamos a esperar, que podríamos esperar, y como apuntaba, hay gente que las tiene y no las cuenta ni a sus cónyuges. El caso es que hay algunas experiencias en las que varias de las cosas que pasan en una experiencia cercana a la muerte las puede ver o percibir algún acompañante que tiene al lado. Él explicó científicamente cómo los cerebros podían conectar pasando un tiempo juntos, pues que menos un familiar directo que tu esposa, tu padre, lo que sea, que lleva muchos días en el hospital contigo, por ejemplo. Y al momento que es un clásico, que se te presenta algún familiar, ese abuelo, ese tío, pues que la otra persona la pueda ver. Y también hay ciertos casos también, refiriendo un poco, que Luis Abel conoce bien también, de que ese familiar que viene lo ve incluso enfermeros o gente que los atiende en la puerta y da indicaciones de dónde está, preguntando dónde está Francisco X. Cardona. Pues está aquí en la 7, muchas gracias, su madre, lo que sea. Y luego venía otro familiar y bueno, pues ese señor o esa señora llevar bastante tiempo fallecido. O sea, el doctor Gaona defiende que en un momento cercano a la muerte podemos ver o ser visitados por personas familiares allegados ya fallecidos que saben de esa posible futura llegada de la persona y la visita. Exactamente, sí. Él incluso argumentó, ¿no?, como bien oímos en el audio, la parte científica de por qué era esto, ¿no?, de la simbiosis o la sincronía de frecuencias cerebrales por personas allegadas, o bien por simpatía, ¿no?, o por ser familiares, compartir rasgos afectivos, que bien por esta sincronicidad de frecuencias cerebrales, pues compartían esas visiones. Y no tiene por qué ser familiares, como bien argumentaba Mario, de que incluso propios personales del hospital, de cuidados paliativos y demás, de que habían testimonio de que el propio personal que estaba al cargo de esa persona que, digamos, estaba en sus últimos momentos, compartía esas visiones. Bien puede ser por ese cariño o esa fraternidad que se genera al cuidar del paciente, que pueda haber hecho esa sincronicidad mental que le ayudase después a compartir estas visiones, pero que sí destacaba de que eran muy, muy comunes estos casos, por lo menos de lo que yo me esperaba, porque cuando vi ahí al principio eso de que visiones compartidas y demás, dije, no lo había oído mucho, digo, pues no pueden ser muy frecuentes, pero no, todo lo contrario, me sorprendió ver que era muy frecuente, ¿no? Sí, era muy frecuente, y aún comento más, cuando estuvimos en la cena, aproveché en un momento dado estábamos solos allí, y le pregunté al doctor Gaona que cuántos casos conocía él de una misma persona haber estado en el túnel, porque yo conozco dos casos de dos personas que han estado dos veces en el túnel, y dice, no, hasta tres. Digo, muy bien, me ganas por goleada. Pero es que claro, viendo toda la cantidad de datos que el hombre aportaba y que lo iba a poner, no te extrañe, porque tiene un libro ahí que es ¿cómo se llama? No sé qué es del túnel, ahora no recuerdo. No recuerdo. Sí, el libro del doctor Gaona. Al otro lado del túnel, que lo acaba de publicar. Sí. Y el libro es un señor libro, ¿eh? Y bueno, entonces es que esos casos de experiencias compartidas, porque la persona que tiene una SM ve lo típico, ¿sabes? Como que están ya muy estudiados las distintas fases, no siempre pasan de una a otra, pero que una persona ajena una mente ajena a la que está viviendo eso, puede ver pues el desdoblamiento del cuerpo sutil o verlo como una luz o incluso como olores. Son ya dos mentes que experimentan. Tú puedes inventarlo, pero otra persona que además no necesariamente estar allí, sino a lo mejor estar hasta distintos lugares y presentirlo. Entonces, desde luego el tema este, que lo pudimos ver, y de hecho, bueno, yo compré el libro del doctor Gaona para saborearlo, se nos está presentando pues un horizonte amplísimo. O sea, esto hay que estudiarlo. Exactamente, hay que estudiarlo, y sobre todo porque lo que da, desde mi punto de vista, veracidad, ¿no? Este tema es que no solo lo comparte con familiares, sino con profesionales, con personal del hospital, incluso el propio doctor Gaona, que decía que le estuvo trabajando en cuidados paliativos y demás, incluso en el tiempo que estuvo en tiempos de guerra trabajando, de que eran muy frecuentes estos casos, ¿no? Eran muy frecuentes, y de que habían personas cualificadas, ¿no? Que con sus carreras y que habían estado mucho tiempo en trabajo de campo, que daban veracidad a los hechos. No es que como es un familiar y demás, pues lo compartes y quizás por ser un ser allegado y demás. No, que habían personas al margen de ellos con mucha cualificación y con experiencia que también compartían estas visiones. Efectivamente, porque esta gente es la primera línea. ¿Sabes? Por ejemplo, tú te ves a Elizabeth Kubler-Ross, que ella trabajó muchos años directamente en la orilla de la muerte, atendiendo, porque después la persona que va sabe que va a morir, a veces adquiere una sabiduría o una presteza. Hay casos incluso de personas que son el que va a morir, el que calma y tranquiliza a los que se quedan. Eso obviamente es una sabiduría. Peor, ya no en personas mayores, en niños con cáncer pequeño. Y es el niño el que dice, papi, no te preocupes. Pasa. O sea, alucinante. Pero entonces, eso no creo que sea una alucinación. Creo que también hizo mención a lo que sería la conciencia animal también en el momento de la muerte. Sí, exactamente. No solo habló de experiencias cercanas a la muerte, sino cómo la conciencia animal, al ver que estaba cercana a su muerte, era capaz de interferir en aparatos eléctricos que estaban siendo usados para esa investigación, ¿no? Estamos hablando de un aparato, no recuerdo realmente el nombre. Sí, es que como era el aula era un poco oscura, ¿no? Pues no pudimos tomar nota, pero es un aparato que genera... Ya lo comentamos hace tiempo, sí, aquí en alguno de los programas. De la conciencia global. Sí, sí, exacto, sí, que era ese aparato que genera aleatoriamente unos y ceros, que teóricamente tiene que dar tantos unos como ceros, y que cuando se... Hay veces que recogen variaciones importantes, y normalmente pasa... algún terremoto, lo de las Torres Gemelas, o sea, hay cosas famosas que han sido predichas, entre comillas, esa máquina, digamos que predice que algo malo va a ocurrir. O que hay una inquietud psíquica. Claro, puede ser a nivel global, o sea, compartida. Y bueno, sí, Alberto, perdona, que te he entorpecido. Nada, no, pero queda bien la aclaración del aparato, ¿no? Que genera números en binario, unos y ceros. Incluso nos mostró datos estadísticos en las diapositivas en las que estaba la variable, digamos el 50%, ¿no? Que es lo posible de lanzar la moneda. Que sería el ecuador de la gráfica. Exactamente. Y luego había otras dos líneas variables, ¿no? Que digamos que es la posibilidad de que la balanza tienda más hacia un lado o hacia otro dentro de lo normal, ¿no? Sí, efectivamente, porque esos márgenes dan mucho juego, porque vamos a ver, eso está soltando ceros y uno, y puede salir 4-0, luego un 1, otra vez 3-0, pero ya hay un margen en lo que ya no es normal. Y son aparatos que su única misión es generar ceros y 1. Entonces, y se supone que tendría que ser con pico, aproximadamente el centro del ecuador, como ha apuntado Mario, pero por alguna razón algo modifica la dinámica de ese aparato electromagnético. Y claro, se salía fuera de lo que ya no era normal, aunque forzado, era ya algo anormal. Y esa situación, porque además creo que recordó el doctor Gaona que esos datos los había recibido, los ofreció en la ponencia, pero lo había recibido la noche anterior. Y era la primera vez que se utilizaba ese tipo de aparato en un matadero con animales. Hasta ahora nadie se lo había ocurrido. ¿Y qué es lo que generaba eso? Bueno, el experimento en sí se basaba en detener este aparato, ¿no? Lanzando ceros y unos, ¿no? Su consecuencia binaria. Y lo instalaron en un matadero, ¿no? En un matadero de cerdos. Que el proceso era de que los cerdos entraban como en una pasarela, ¿no? Tipo escaleras del Corte Inglés, por así llamarlo, y llegaban a una cámara que recuerda como a la cámara de munición, un revólver, ¿no? Tiene el tambor. Exactamente. Tiene varias cámaras y los cerdos iban entrando y iban pasando por una pasarela, ¿no? Entonces, cuando giraba, en lo que entraban los siguientes cerdos, los otros cerdos bajaban a una cámara en que estaba inundada por CO2, y entonces ahí los cerdos se iban atontando y demás, quedaban medio dormidos, para volver a girar, y ahí era donde se sacrificaba. La cámara de muerte, sí. Exactamente. Pero ya estaban medio dormidos y demás para quizá evitar el sufrimiento, ¿no? La cosa es que mientras estaban en la cámara de CO2, en la segunda cámara, por así decirlo, los cerdos se notaban de que nos empezaban a encontrar bien. Y ya lo notaban ya. Y gritaban, ¿no? Chillaban al verse en peligro, al verse en una situación de estrés. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cerdos que estaban entrando en la primera cámara para seguir el proceso oían estos gritos. Entonces ya se sabían de que los estaban avisando de que adelante no esperaba nada bueno. Y ya creaba una situación de estrés. Y es esta situación de estrés de los cerdos lo que en los momentos pico, coincidía incluso en la secuencia del tiempo del experimento de la gráfica, disparaba los resultados a números asombrosos. Como se salía totalmente de la comunicación de lo que iba a pasar, una premonición de muerte. Exactamente, como la frecuencia cerebral colectiva de los cerdos disparaba los resultados para, no, en la gráfica, a números totalmente increíbles. Tenía la capacidad de modificar una máquina que se supone que... O sea, que no tiene capacidad de decidir, simplemente un randomice. O sea, es una cosa verdaderamente alucinante. Aparte, nos plantea una nueva conciencia de saber que también los animales tienen conciencia. O sea, que algo que, por ejemplo, dice el budismo, que los animales también están dotados de esa mente que siente. Ahí está. Y una conexión entre mentes, ¿no? Dentro de la especie también que sea... Exactamente, sí. No por pensar que el ser humano es el único que tiene conciencia, no, vemos que los cerdos también, y que quedaba registrado ahí. Es que era sorprendente cómo en el momento, en la secuencia cronológica, en el momento pico en el que entraban en la cámara, se disparaba y después volvía a la regularidad la gráfica, de que era justo en ese momento, que desde mi parte es que no cabía duda, vamos, de que era totalmente demostrado. En esa gráfica, que no lo hemos comentado, que se ve la línea ecuatorial y luego esas dos especies de parábolas de lo que ya no es lo normal, es que apenas entraba en el área de normalidad, estaba permanentemente fuera, pero todavía se alejaba más cuando ya era cerca de lo que es el final del animal. Es decir, tristemente, aunque se haga este sistema tan curioso para matar los animales ya saben que van a morir de antes. Exactamente, yo creo que se ideó, sobre todo la cámara del CO2, para evitar el sufrimiento de los animales, pues hay que, yo creo que queda registrado y que igualmente están sencillos. No, a lo mejor será cuestión de, en vez de CO2, poner CO, que le llama la muerte dulce, porque es inoloro, incoloro, y simplemente te entontece y te mata. Hoy por hoy, entonces, tenemos claro que en el Estado español el mayor investigador de estas experiencias es el doctor Gaona. Yo creo que eso ya no lo discute nadie, ¿no? Que hoy el que más sabe de estos temas y ha investigado. No, de hecho, yo lo categorizaría, y probablemente era investigador internacional. No simplemente español, es español, evidentemente, trabaja aquí, pero él hacía referencia a muchos trabajos, apoyos y empresas que han empezado fuera, en Estados Unidos, que están más abiertos a experimentar, a investigar, a hacer aportaciones de dinero, porque claro, hay que también saber que todo este tipo de pruebas son caras. Hay que pagarle personal, la paramenta, y luego dedicarle un bastante tiempo a los resultados, analizarlos y sacarlos en claro. Incluso él comentó de que tiene trabajos en común con el mismo Raymond Moody, o sea, que no estamos hablando de que es solo conocido a nivel nacional, tiene una proyección internacional increíble y que tiene varios trabajos en otros países ya realizados y, según nos comentó, también en curso y por realizar en el futuro. Sí, vamos, que él está muy bien, bueno, muy bien relacionado, y bueno, en la contratapa de su libro sale la foto de él con Raymond Moody. O sea, es un tema que tiene una gran proyección en el futuro. O sea, que en este sentido en España vamos a remolque. Para terminar, si quieren decir que el que esté interesado en su libro, que él lo decía, yo también lo compré para regalárselo a mi madre, sinceramente, que le gusta bastante. Él comenta que no solo es un aglutinamiento de casos que ya ha recogido, que los tiene por cientos o por miles, sino que todas estas teorías, todas las experiencias que él ha tenido, las plasma para intentar darle el punto de vista científico, las posibles explicaciones y demás, con lo cual es un libro bastante interesante para el que le guste estos temas de experiencias cercanas a la muerte o el que quiera acercarse, no solo conocer casos que los hay a patadas en el libro, sino ver el porqué, las diferencias, todo bastante bien estructurado. Desde luego merece la pena informarse, porque como todos tenemos billete para ese viaje, aquí ni hay crisis que valgan, a todos vamos a pasar por ahí. Entonces yo creo que lo más práctico, aunque sea, informarse. Ir un poco aprendidos, llevar la lección aprendida, ¿no? Para el viaje. Pues si les parece bien, vamos a profundizar en otra de las ponencias, la de Emilio Carrillo, La práctica cotidiana de nuestra divinidad. En esta charla, pues, él la dirigió a tomar conciencia de lo que sería nuestra esencia divina y a conectar con ella. para partir de esa conexión profundizar en las prácticas cotidianas de relación con la divinidad, abordando cuestiones como pueden ser el amor a uno mismo, el dejar de juzgar a la vida para superar el sufrimiento, la plasmación de una vida sencilla, la práctica del aquí y ahora, el poder de soltar, la práctica de la libertad y la disolución de miedos, la importancia del silencio y un amplio etcétera que tienden a lo que sería una vida más plena. Emilio Carrillo es economista, experto internacional en desarrollo local por Naciones Unidas y técnico de la Administración General del Estado. Ha desplegado también una amplia labor académica, política y de gestión de desarrollo económico y territorial y en la hacienda pública. Ha publicado más de 22 libros, siendo profesor de diversas universidades españolas y extranjeras, vicealcalde de Sevilla, vicepresidente de la Diputación Hispalense y presidente de la Red de la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha compaginado siempre estas actividades con el interés por otros temas, pero fue a partir de una serie de experiencias vitales y concienciales cuando su atención se centró prioritariamente en la filosofía, la historia y sobre todo en la espiritualidad. Campo es lo que ha impartido multitud de conferencias y talleres y lo que es autor de 12 libros como Los Códigos Ocultos del año 2005, Buscadores del año 2009, Amor, Vida y Conciencia del año 2012 y Dios del 2013. Actualmente es presidente de la Fundación Andaluza Nuevo Mundo y miembro del Consejo Asesor de la Red Sostenible y Creativa. O sea, una persona que a partir de la economía, parece ser que a partir de una experiencia vital, pues decidió enfocar su vida hacia la espiritualidad. Sí, incluso desde la alcaldía de Sevilla, ajá, que no es poco. A mí, si me lo permites, Juan Carlos, me gustaría, un poco para enlazar los temas, si no lo ves a mal, él contó una experiencia cercana a la muerte, si quieres la cuento sí, rápidamente, por supuesto, porque tiene una peculiaridad que la verdad que a mí me impactó. He escuchado algún caso parecido, pero este la verdad que es impactante. Lo voy a contar muy resumido para... No, tienes todo el tiempo, tranquilo. Para no quitarle tampoco protagonismo a lo que él habló, que fue bastante interesante. Pero el caso me parece que fue en 2005, 2006. Él tuvo una experiencia cercana a la muerte. Él creo que estuvo en coma y unos días y tuvo una crisis en la que casi se muere. Y él cuenta que vio que vino la madre, no sé si el padre, y casi todos los tíos por parte de la madre, y decía que vio, que le vino a buscar una tía, una hermana de la madre, que tenía 102 años, pero que estaba viva. Era muy longeva, estaba bien de salud y demás, pero estaba viva. Entonces, cuando despertó del coma y contó el caso, lo da como por... estaba malo y tuvo una locura. Porque fíjate, vi esto, vi la luz, vi a mis familiares, pero vi a mi tía, creo que dijo el nombre, pero no me acuerdo, y la tía Pepa o Ana está viva, no puede ser. Y le dijeron los familiares que, mira, pues te tengo que decir que en el tiempo que estuviste en coma, estos dos o tres días, falleció tu tía. Y él luego comentaba, hizo un chiste, dice, bueno, permítame el chiste, como soy sevillano, dice, mi madre hizo un 2x1. Vino a por mi tía, a por mí, aprovechando el mismo viaje. Aprovechó el viaje. Tiene que estar caro el taxi del más allá. Y esa era la experiencia que luego le motivó a entrar en una de ellas, supongo. Él fue una experiencia vital que tuvo, o sea, evidentemente, alguien que tiene una experiencia tan fuerte, pero yo creo que él ya estaba empezando en todo este tema y eso quizás le dio más fuerza porque ves el mundo de otra manera, como lo que decíamos antes. Hay gente que cambia y pierde un poco la conciencia que tenía antes, digamos, no quiere tanto materialismo como él lo decía, aunque también decían que hay gente que una vez que vuelve, vuelve un poco deprimido. Se sentía también allí, estaba con sus familiares, porque tengo que volver a sufrir aquí a este mundo. Sí, yo estaba muy bien allí, ¿no? Se supone que si no te quedó nada atrás, ningún capítulo por cerrar, pues te planteas el por qué pasar de nuevo por esto. Claro, y la verdad que él apuntaba cosas muy interesantes. Como lo que has dicho, he ido desmenuzando la importancia del silencio, de tener nuestro ratito íntimo para nosotros. Hablaba que yo le mandé un WhatsApp a Luis Javier durante la conferencia, empezó a hablar sobre la mente y términos que ya hemos hablado aquí, de que la mente le encanta vivir en el futuro y en el pasado, pero no en el presente. O sea, textualmente lo dijo y le dije, Luis Javier, este trozo de charla ya me la sabía al pie de la letra porque me lo has dicho varias veces. La verdad que es súper interesante. Yo conocí gente allí llenaba que fue solo a verlo a él. sí, sí. Exactamente. O aprovechó que venía él y bueno, lo veo, pero que venían principalmente a poner. Hay una frase que él repitió varias veces, tanto en el programa de Espacio en Blanco como allí en la ponencia, y era una frase de San Francisco de Asís, que decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. O sea, él hablaba de una vida sencilla, de quitarnos tanto artificio, tener tantas pretensiones, querer ser ahí el emperador, tontería. O sea, es una vida sencilla. Entonces, tener más tiempo para ti y periodos de silencio. O sea, justo lo que está explicando Mario. También lo hemos comentado a veces en programas, incluso de temas como el budismo. Pero hay una cosa que a mí me convenció de verdad. Yo veía una persona que no hablaba por haber leído libros. Veía a alguien que lo vivía. Y el cuento es muy diferente. Por eso él ¿sabe? Conectaba con la gente. Bueno, incluso había grupos de mujeres que lo secuestraba y tuvo que dedicarse a dar abrazos uno tras de otro, uno tras de otro. ¿Te acuerdas que se formó una cola grandísima de mujeres y tal? Y gente tengo que añadir que también caíste. Alberto y yo fuimos los últimos en abrazarlo. Yo también. Yo esperé a uno de los últimos y fue un abrazo bastante largo. Pero es un hombre que te lo transmitía ese abrazo. Yo notaba una vibración y... Hombre, ya te digo. Era algo que comentaba todo el mundo que abrazaba, o sea, que transmitía. Tenía un abrazo especial. Es más, incluso en la cena de ese mismo día lo secuestraban las mujeres. Sí, en la cena vino un grupo de gente, porque nosotros estábamos cenando allí en el casino, aquí en el edificio Saba. Y bueno, estábamos los ponentes y tal, pero vino un grupo de mujeres que no sé, lo que sea, un grupo grande de mujeres que saldría por despedidas o lo que sea. Lo reconocieron, ¿sabes? Y directo a abrazarle, vamos. Para allá, y resulta que empezaron a darle abrazos. Y todo de bueno, y le dice Nando, me tienes que decir cuál es tu colonia. Si les parece, vamos a escuchar un trozo de su intervención para hacernos una idea y ya volvemos otra vez a debatir. Vamos a escuchar a Emilio Carrillo, entonces, parte de su intervención en este tercer Congreso del Misterio. El yo físico, mental y emocional es aquello que tiene fecha de caducidad. Es la parte del nosotros mismos que tiene fecha de caducidad. Mientras que la dimensión espiritual es la parte de nosotros mismos que no tiene fecha de caducidad. El yo físico, mental y emocional hay un momento determinado que va a dejar de operar. Nos va a servir para desarrollar la experiencia humana durante un número determinado de años. Lo que sea, unos pocos minutos, unos pocos meses, una serie de años, una serie de décadas, 80 años, 100 años, 960 años, como vamos a ver, pero tiene fecha de caducidad. En cambio, el componente de nosotros mismos, que es esa dimensión espiritual, no tiene fecha de caducidad. Vive fuera del tiempo y del espacio. Y cuando nuestra dimensión material deja de operar, nuestra dimensión espiritual sigue, permitiendo la dimensión coloquial, dirige y coloquial. Sí, somos conscientes cada vez más de que hay vida más allá de la vida. Somos conscientes cada vez más de que la muerte no existe. Que la muerte forma parte de la misma vida, que no hay igualdad. La vida y la muerte, la muerte y la vida. La muerte es una puerta que se abre para que la vida siga desarrollándose en un nuevo renacimiento. No hay ningún tipo de soledad. El criterio para distinguir nuestra parte material de nuestra parte espiritual es precisamente la muerte. En esa puerta que se abre, hay una parte de nosotros que no va a pasar. Es el físico, mental y emocional que se queda ahí, sin ya tener capacidad operativa. Pero esa puerta se abre a pasar otra parte nuestra, que es nuestra divinidad, nuestra conciencia, nuestra energía, la dimensión espiritual, cada uno que la denomina, que lo tenemos y que la sienta como considero oportuno. Y expresado todavía más coloquialmente para lo que vamos a compartir. Permitirme que a partir de ahora, en una perfecta unión, hago una distinción en nosotros entre el coche y el conductor. El coche y el conductor. El coche es el yo físico, mental y emocional. El cuerpo, los sentidos, los cuerpos mentales, los pensamientos, las emociones, la personalidad. Lo que queda cuando se abre la puerta, que todavía denominamos muerte. Eso es el coche. Y el conductor es lo que trasciende. Eso que está aquí ahora, pero que cuando se abra esa puerta, que es el tránsito, que todavía, insisto, denominamos muerte, va a pasar esa puerta y va a seguir existiendo y va a seguir viviendo. A eso permitirme que lo llame el conductor. Aquí somos un conductor con un coche. Y el símil del coche y del conductor es muy válido, porque como la mayoría tenéis coche, sabéis perfectamente lo que significa. Es evidente que a cualquiera de vosotros, si en un momento determinado habéis un mecánico que vuestro coche ya no va más, de sí que he llevado a la Santa Alegría, creo que a ninguno de vosotros os va a ocurrir que si vamos a la funeraria a comprar un ataúd y dios directo al cementerio para que os entierren o para que os quemen, porque una cosa es el coche y otra cosa es vosotros como conductores del coche. Exactamente igual sucede cuando hablamos de lo que somos en esta vida y hacemos esta distinción entre nuestra parte natural y nuestra parte espiritual, pero repito, no es esquizofrenia. Están en perfecta unión y nuestra parte corporal es enormemente importante, imprescindible, absolutamente necesaria nuestras emociones y nuestra mente para despegar la eternidad humana. Y junto con este preámbulo acerca del conductor y el coche, permitirme un segundo elemento de preámbulo: los hábitos. Lo compartía ayer con Miguel, los hábitos. En el conocimiento de lo que somos, el ser humano aún no ha llegado a recibir la importancia de la significación que tienen los hábitos en nuestra vida, en nuestra vida, los hábitos. Hay muchas cosas que consideramos inmutables y no son sino hábitos, que pueden ser sustituidos por otros. Sin embargo, estamos tan habituados que nos parece imposible sustituir de otra manera, porque esos hábitos se han instalado en nuestra vida. Los hábitos se suelen instalar en nuestra vida sin darnos cuenta, por influencia de nuestra familia, por influencia de la escuela, por influencia de la sociedad, por influencia de los amigos. Se empiezan a instalar hábitos, paradigma, pauta de vida, pero son solamente hábitos. Podrían ser otros, pero son los que son. Y eso sí, hay un momento determinado en nuestro proceso vital que podemos sentir la necesidad de modificar esos hábitos. Y para modificar los hábitos que han entrado por internet, para que se instalen nuevos hábitos, se necesita conocimiento. Esa es la diferencia. Que en nuestra vida se han instalado por inercia, casi sin darnos cuenta, un montón de hábitos. Y cuando en nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo, en el conocimiento de nosotros mismos, en la búsqueda de una vida abundante, en la búsqueda de una vida llena, en el encuentro interior, vamos sintiendo la necesidad de nuevos hábitos, esos nuevos hábitos, para que se instalen, se necesita consciencia. El hábito A ha entrado sin darnos cuenta. El hábito B lo sustituye. Para que se produzca la sustitución, se necesita consciencia. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Y no es para, bajo ningún concepto, decir que nadie haga una cosa u otra. A mí que una persona fume y deje de fumar, me importa un dedo. Pero se ha puesto de moda el hecho de que hay que dejar de fumar. Pero hay muchas personas que han adquirido el hábito de fumar. Muchas. ¿Cómo han adquirido ese hábito de fumar? Cuando se habla con ellos, yo no he fumado en mi vida, pero cuando se habla con ellos, ¿qué nos dicen? ¿Qué no lo saben muy bien? ¿Por qué empezó a fumar con otro recuerdo? Puedo ser por influencia de la familia, por influencia de los amigos, porque a lo mejor fumar me hacía aspecto más maduro en las relaciones, por ejemplo, con las chicas. Una serie de motivos que están dando la nebulosa y que hacen que ese hábito de fumar se está viendo bien. Y ahí lo tienes ahora. Y hay un momento determinado que, por motivo que sea, tomas conciencia y quieres ese hábito de fumar sustituirlo por otro hábito, por el hábito de no fumar. Pues bien, el hábito de fumar entró por inercia y el hábito de no fumar se necesita conciencia. El hábito de fumar no se va a ir por inercia y el de no fumar no va a entrar por inercia. Se necesita consciencia. Pues bien, permitirme que en el recuerdo de este gran misterio que es la vida y la existencia, comparta esta mañana con vosotras y con vosotros hábitos. Una serie de hábitos que se han instalado en nuestra vida, pero que son solamente hábitos, que pueden ser perfectamente sustituidos con consciencia, desde la consciencia, por otros hábitos. Y eso sí, en la medida en que esos nuevos hábitos se van instalando en nuestra vida, en la medida en que eso se va transformando, nuestra vida se va transformando. Se va transformando benditamente, realmente, fehacientemente. No es una imaginación, es una ficción mental, es una transformación real. El mundo se convierte en otro. No solamente nuestra vida, sino el propio mundo se convierte en otro. Seguimos en La cara oculta de la luna, en Radio Tamarán, haciendo un repaso de lo que dio de sí el tercer Congreso Nacional del Misterio que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria entre el 7 y 8 de junio del 2014. Habemos empezado analizando la ponencia del doctor Gaona referente a situaciones en las que nos encontramos en el momento anterior a la muerte, y ahora estamos comentando la ponencia de Emilio Carrillo, que se puede unificar bajo el nombre de la práctica cotidiana de nuestra divinidad. Hemos escuchado un audio del propio Emilio Carrillo, y ahora aquí con los presentes que estuvieron en el tercer congreso, pues comentar un poquito la sensación que le dejó su intervención y sobre todo el modelo de vida que nos propone Emilio Carrillo. Pues la verdad que Emilio Carrillo, el modelo de vida que propone es bastante budista, bastante New Age, bastante sencillo. Huye de artificios extraños, de floripondios, sino que... Austero, podríamos decir. Austero, pero eficaz. No, ya lo resumía. Una pena que los oyentes no puedan ver la cantidad de Kleenex que circulan aquí por los resfriados. No es una cantidad austera. Los Kleenex. No. El aire acondicionado del auditorio hizo estrago. Hizo estrago. Entonces, claro, lo que tiene este hombre, Emilio Carrillo, es que tú, cuando lo oyes hablar, ves a alguien absolutamente transparente que habla de lo que ha experimentado, o sea, transmite veracidad en todo lo que dice y además que lo que dice lo ha vivido y lo tiene súper claro. Entonces, resulta que cuando te da todas estas instrucciones al aforo, a la gente, pues claro que conecta, porque le está dando instrucciones muy sencillas y una forma de ver la vida que a lo mejor no nos la hemos planteado, porque vivimos en una jaula de oro llena de lío. Entonces, eso es lo que él reclamaba, y estar, por ejemplo, atentos al presente. Hubo algo que ya al final de la ponencia, ¿no?, en la rueda de preguntas con el público y demás, hubo una frase que realmente creo que hay que destacar. Una persona del público le pregunta, ¿no?, tú estás reivindicando de que hay que vivir la vida en el momento, ¿no?, el aquí y el ahora, que la vida es bella y no hay que dejarla escapar entre las manos. ¿Cómo puedes decir que la vida es bella si, habiendo las muertes infantiles que hay, hambre, guerra, necesidades que hay en el mundo? Y él destacó, no, yo no he dicho que la vida es bella. La vida es la vida, ni es buena ni es mala. La vida es como es y hay que vivirla como es. Lo que no hay que dejarla escapar, porque no hay otra oportunidad para vivirla. Sean las circunstancias que sean las que te toquen vivir, sean las experiencias que sean las que te hayan tocado vivir o las que estén por tocarte vivir, que son las que te van a convertir en la persona que serás o que eres, no es ni buena ni mala, es como es y hay que vivirla. Yo creo que eso destaca un poco la filosofía que él tiene, ¿no? Tienes que vivir el aquí y el ahora, sea cual sea el que te haya tocado vivir, la vida es la que te ha tocado. Efectivamente, porque lo bueno y lo malo es un juicio. Él hizo mucho hincapié, y hablando de juicio, me viene a la mente, él hizo mucho hincapié en un aspecto budista absolutamente, que es el sufrimiento. Y él decía que el sufrimiento no está en juzgar, porque nos pasamos la vida, esto me gusta, esto no, esto me gusta, no. Entonces él decía, no es lo que se pesa en el platillo de lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que nos genera sufrimiento. Lo que nos genera sufrimiento de verdad es la propia báscula. Que renunciemos, es lo que estás apuntando, Alberto. Que la vida, o sea, mantenerse, que todo tenga un mismo sabor, ¿no? ¿Viene una experiencia mala? Bueno. ¿Viene una experiencia buena? Bueno, entonces si renuncias a estar juzgando, que es un, eso es una inercia que llevamos todos y estamos todo el tiempo jugando, esto me gusta, no, esto no, esto no, odio esto, esto no, ese es el sufrimiento, no la acción. Es decir, que te puede dar una mala circunstancia, pero es la acción de jugar la que te genera el sufrimiento. Eso hizo mucho hincapié. ¿Alguna otra cosa referente a me gustó esta bastante una parte que comentó sobre que debemos de tener un contacto más con la naturaleza, que viene atrás de muchas culturas, y que le hacía gracia un concepto, yo ya lo había escuchado, además en una canción justamente, que le habló de varias canciones, esa no la nombró, y que le hacía gracia, entre comillas, por así decirlo, que nos pasamos nosotros, los hombres, diciendo, no, porque este es mi planeta, estamos contaminando nuestro planeta, planeta, y dice, no, pero hay que darse cuenta de que el planeta no es nuestro, nosotros pertenecemos al planeta. Nosotros somos parte de él, no el planeta nuestro. La verdad que daba unos giros, daba unas explicaciones, pero maravillosos, que dejó enganchado. Y como dije antes, conocía gente o casos que habían venido porque venía él, luego quizás vieron otras ponencias, o no, la verdad que lo desconozco, sé que lo oí después de en la cola de los abrazos, por así decirlo, que habían venido solo por él. Yo la verdad que también tengo que decir que yo no lo conocía. No sé si alguna vez me había topado con su página web, pero tampoco le había hecho en ningún caso, desde el caso de haberlo visto. Y lo que sí he entrado, he visto que tiene ponencias y, como él comentaba, las tiene que hacer unos retiros espirituales, por así decirlo, con charlas de hasta 14 horas seguidas. La verdad que es un fuera de serie. Yo creo que fue una de las ponencias, ahora hablando por lo del tiempo de las charlas, en la que la gente más coincidía en que se habían hecho cortas. Yo creo que es una de las que más se había hecho cortas, porque yo creo que el público estaba bebiendo, no estaba manando de él. Creo que mucha gente se enriqueció, personas como yo, que sinceramente lo desconocía su existencia, no había oído hablar de él. Lástima, ¿no?, de mi desconocimiento, pero hubieron muchas personas, de las que me excluyo, que se instruyeron mucho de él, bebieron y aprendieron mucho de esa ponencia, interiorizaron mucho, que es algo que destaca de él, ¿no? Es una persona que emana tranquilidad, emana energía, y de la que mucha gente se puede sentir atraída por ese saber, ¿no?, por ese conocimiento, por esa forma de ver la vida, que lo desconocí y que se acabó enganchando con él. Efectivamente, además era una ponencia muy esperada, porque Ulises llegó a comentar incluso que le habían llegado, pues eso, mensajes de personas que querían venir al Congreso para tocar a Emilio, para asegurarse de que era real, porque vamos, es un hombre que tiene una espiritualidad muy desarrollada, está claro que él ha tenido un bagaje, porque además, ¿no?, él pues era, pues trabajaba de político y tal. O sea, tuvo un cambio radical, y ese cambio radical, efectivamente, como ya Mario adelantó, era a través de una experiencia cercana a la muerte, pero él adquirió, y bueno, y la lectura, ¿qué libro era? El... ¿Cómo se llamaba el libro de la anécdota que contó? El Kybalión. El Kybalión. Según comentó, que yo no tenía oportunidad de leerlo. Sí, eso me llamó, bueno, creo que nos llamó la atención a todos, bueno, a todo el mundo, porque nos quedamos asombrados. Él después resulta que cayó en sus manos de manera casual, que decía que la casualidad no existe, el Kybalión. Y claro, se sorprendió mucho al... En un viaje a Sudamérica, me parece recordar. Sí. Y además un libro famoso, ¿no? Yo lo tengo en casa. Se sorprendieron porque resulta que... Él se sorprendió porque resulta que le sonaba habérselo leído, se lo sabía prácticamente de memoria, pero no lo había leído en esta vida presente. Entonces, y bueno... Es más, hasta él mismo comentó de que era un libro de que por condiciones normales él nunca se habría parado a leerlo, ¿no? Le llegó por casualidad, aunque como dice, la casualidad no existe, pero él dijo, es un libro que no me llama la atención, que en condiciones normales yo no lo habría leído. Y lo que sí le ocurrió, bien como comentabas, era que al empezar a leerlo, le sonaba, decía, hombre, yo esto me suena, yo esto ya me lo he leído, aunque sé a ciencia cierta de que nunca se lo había leído. Y hasta que llegó el momento que dice, bueno, voy a proceder a leer la próxima página, me la leo entera, cuando termine de leerlo, cierro el libro e intento rememorar lo que dice la siguiente página, la cual no había leído. Pues así procedió, leyó una página, cerró el libro y dijo, bueno, pues después de lo que he leído, lo que viene, lo que prosigue en esta obra es tal, tal, tal, tal y tal, ¿no? Pues lo abrió y así era. Sin haber leído nunca el libro, fue capaz de decir lo que venía en la página siguiente. Bueno, bastante sorprendente. No, y además que también al principio de la ponencia tuvo un ejemplo maravilloso, porque claro, obviamente, él hablaba de la reencarnación, decía que el espíritu o la mente era como el conductor de un coche, y nosotros, el cuerpo de esta vida que estamos disfrutando ahora era el coche. Entonces, que lo que pasa es que por ignorancia pensamos que el coche y el conductor son una misma cosa, pero no, el conductor puede cambiar de coche, pero sigue siendo el mismo, bueno, con los lógicos mecanismos de olvido. O sea, que digamos que trabajaba todos los aspectos y se quedaba redondo, ¿eh? Es curioso que se pueden unir las dos ponencias, que pueden parecer contradictorias o de temas distintos, el doctor Gaona y Emilio Carrillo. Podríamos decir casi que una persona que vive una experiencia cercana a la muerte adopta la decisión de vivir como nos propone Emilio Carrillo. Es curioso cómo parece ser el mensaje. Sí, desde luego, yo diría que son no opuestas sino complementarias, diría yo, bajo mi humilde punto de vista. No sé qué opinará el resto de gente o incluso ellos mismos. Opinamos igual. Pero me pareció totalmente complementaria. Una era consecución de la otra, se podría decir. Una hablaba del hecho y otra de lo que se puede dar después de un hecho, como la experiencia cercana a la muerte. Pero es que además no fue la única, porque ya Marilyn Rosner directamente trata el tema de la muerte, que son los fallecidos, con sus mensajes. Pero es que también Paloma, Paloma también trataba el tema de la muerte, o sea, era como unas variaciones sobre el mismo tema. Por eso te hablaremos en el próximo programa. Pero... Y la verdad que no te dejaban al margen. Tiene cierta lógica, Juan Carlos, porque, vamos a ver, nosotros creemos que vivimos, como ahora este folio que tengo aquí, vivimos dentro de este folio y pensamos que no hay nada más. Es el mundo cuadriculado en el que todos nos desarrollamos. Pero hay personas que por alguna razón salen fuera del folio y vuelven, y entonces descubren que hay más mundo, y el mundo de fuera es todavía mayor. Es como un rebaño de ovejas que simplemente el pastor la lleva a tal vaguada y luego las trae. No conocen otro mundo, para ella la vaguada y su gorito. Si una se escapa, bien porque se rompe, por lo que sea, y descubre que hay pinares, que hay otras cosas, no digo que no haya peligros, pero descubre un mundo mayor. Entonces ya esa oveja no se va a conformar con lo que tiene. En cierta manera, cuando las personas pasan el umbral de la muerte y vienen, descubren de verdad que existe. Primero pierden el miedo a la muerte y luego descubren el tiempo que han perdido en arcoíris. Sí, cosas que no pueden... Es más, recuerdo ahora que, ahora por lo de las personas que vuelven, que pierden el miedo a la muerte, no recuerdo qué ponente fue que lo comentó, pero que habían personas que incluso ganaban como cierto miedo a la vida, ¿no? Cierto despego de la vida, de que era tan... tan placentero lo que habían experimentado en ese viaje, en ese túnel y demás, que al volver habían personas que incluso necesitaban de ayuda psiquiátrica para volver a afrontar la vida, porque decía, ¿por qué he tenido que volver? ¿Por qué no me pude quedar en el más allá? O sea, que es, para mí es algo que me sorprende mucho, porque ganaban miedo a la vida después. Sí, lo que sintieron aparentemente en ese viaje, en ese túnel, fue tan reconfortante que lo echan de menos para volver a este... Incluso la visión de este Valle de Lágrimas, de familiares, de seres queridos que añoramos, que hemos perdido, pues volver a tenerlos por unos segundos, unos minutos, que no está bien catalogado. Está claro que en diferentes planos de existencia el tiempo probablemente sea diferente. Aunque aquí estés muerto un minuto hasta que te reanimen, pueden pasar horas o días incluso en el otro lado. Sí. O segundos. Sí, eso que estás comentando también coincidía con el doctor Gaona, que había puesto un experimento desde el puente de San Francisco de suicida. De los 7 segundos. ¿Sabe? Había estudios sobre suicidas del puente de San Francisco que se suicidaban y tenían 7 segundos. Pero es que habían suicidas fallidos que se conseguían recuperar. Ellos te referían que en esos 7 segundos tenían toda su vida entera, desde que eran bebés, todo lo de... O sea, como una película... En ese tiempo, una película completa, todo, de tu primer beso, que cambiaste los pañales, todo. Contactos con familiares en esos 7 segundos también. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo puedes rememorar con todo lujo de detalles, sensaciones, palabras y todo en tu vida en menos de 7 segundos? Exactamente. Incluso el contacto, como bien dice Mario, con los familiares y demás. ¿Cómo poder dar tiempo de todo? Entonces, ya te digo que el Congreso en este sentido, a pesar de ser diferentes personajes y diferentes enfoques, tenían unos nexos en común, como que terminabas, salías convencido. Yo creo que venía, estaba todo muy bien entrelazado, ¿no? De todas formas, si me permiten, a mí me gustaría, Juan Alberto Crespo no está aquí, pero para hacer honor a él, que la ciencia ha interpretado todo esto que estamos hablando como fallos en el cerebro, falta determinada del oxígeno, o sea, que ha intentado buscar una explicación científica, entrecomillada, a todas estas cosas, incluso a los viajes astrales, de que son, y en el caso, por ejemplo, del túnel, pues habla de un fallo en la córnea, etcétera, etcétera. O sea, que ha intentado dar una explicación en teoría científica. Se dio una explicación, creo que fue el doctor Gaona, que incluso, o sea, esa teoría es aceptable, pero siempre que haya un mínimo de actividad cerebral. Si no la hay, tu cerebro no puede crear imágenes, ni alucinaciones, ni nada. Claro, efectivamente. Y había casos constatados de que no había ninguna actividad cerebral, ni química, ni eléctrica, y sin embargo había estas experiencias cercanas a la muerte. Con lo cual hay una explicación que la ciencia no puede dar respuesta a por qué se ha producido en concreto ese hecho, si no hay actividad cerebral ninguna. O sea, lo que llamamos el encefalograma plano. Exactamente, que lo contaba con una anécdota de, por si alguien, las personas que se quedan vegetal, que decían, no, suelen decir de, no, yo si me quedo en ese estado, pues prefiero una eutanasia. Exactamente, dijo, piénsenselo bien, porque siguen, aunque tengan el encefalograma plano, siguen teniendo... Importante lo que está diciendo Alberto, porque esas personas que han estado un tiempo de encefalograma plano siendo vegetales, luego vuelven a la vida y te refieren conversaciones completas, como que estaban allí. Entonces, si no hay actividad cerebral ninguna porque está monitorizado, ¿cómo es que pueden referirte escenas. Luego también en el Congreso se habló de dónde residía la conciencia. Habían estudios que podían formar parte de las células, unas estructuras tubulares, pero la ciencia está como loca tratando de buscar dónde reside la conciencia. Y se ha llegado al planteamiento que la conciencia excede el cuerpo o debe estar en todas las células. Es una especie de un segundo cuerpo en otro plano, digamos, un cuerpo energético, digamos, que tenemos solapado al nuestro. Creo que eso lo hablaba Paloma Cabal, que se puede llegar a incluso un poco de doblar, pero decía que la conciencia residía en, o sea, lo que sería el alma, ese cuerpo energético que está dentro, pero no está en una plaza, sería una réplica de nuestro cuerpo tal claro cual, en otro plano, podríamos llegar a decir, incluso. Es que es simpático afirmar que la ciencia no se posiciona sobre esto cuando la ciencia no es un muro cerrado de hormigón. La ciencia es un muro cerrado por un lado y abierto por otro, porque está evolucionando. Entonces, la ciencia puede hoy no decir nada. Cuando lo tenga claro dentro de 20 años, lo dirá. Entonces, es un poco aventurado, ¿no? Le recordamos a nuestros oyentes que estamos en La Cara Oculta de la Luna, en Radio Tamarán, haciendo un repaso de lo que dio de sí el Tercer Congreso Nacional del Misterio, que se celebró en Las Palmas de Gran Canaria. Hemos analizado la ponencia de Emilio Carrillo sobre la práctica cotidiana de nuestra divinidad. Hemos analizado también la ponencia del doctor Gaona, titulada Interacción Mente-Materia, los límites del alma, en el que habla de las experiencias cercanas a la muerte, y dejamos pendiente para próximos programas otras intervenciones interesantes, como fueron la de Marilyn Rosner, como fue la de Carlos Canales, como fue también la de siempre maravillosa Sol Blanco Soler y Paloma Cavadas. Pero antes de terminar, queremos recordar a nuestra audiencia que este próximo sábado, día 12... día 14, ya estamos así, nada más que estamos a Marte. Les invitamos a quedar con nosotros en el Faro de Sardina, en el norte de Gran Canaria, a partir de las 9:30 de la noche, para compartir con los compañeros de Valencia y de otros lugares del estado, pues una alerta OVNI. Ahí estaremos aquí los presentes. No sé, Mario, ¿qué podemos esperar en esa noche? Como siempre suele decir Luis Javier Velasco, cuando vas a buscar ovnis no los encuentras. Lo que tenemos que esperar, bueno, aparte de nosotros que damos buena conversación, que somos bastante agradables, intentaremos aprender todos unos de pocos, compartir un ratito, intentar estar alejado de teléfonos, móviles, tabletas y demás, y, si es posible, hombre, y volver a mirar nos al cielo. Falta para llamar a la gente de Valencia. Pero eso sí, para estar en contacto, pero no como sí. Son las cafeterías, 5 personas sentadas dentro de una mesa, cada uno con el móvil y sí. Sin decir una sola palabra. Eso es triste, sí. Y yo creo que el requisito indispensable es desinstalar el WhatsApp. Sí. Exactamente. O dejarlo en silencio. ¿Sabes? Dejarlo en silencio. Y entonces, sobre todo lo que veo yo, aparte de nuestra compañía siempre grata, volver a ser como nuestros ancestros y mirar al cielo y no vivir, aunque sea durante unas horas, de espalda a él como hacemos constantemente. Me consta, por ejemplo, que Luis Javier domina también bastante bien el firmamento y las astronomía. Estrellas. Y seguro que... Yo he tenido la suerte de hacer un par de cursos con Astroeduca. Ay, y claro. La verdad que muy bien, muy bien. Entonces, o sea, podrás compartir también con todos nosotros y a lo mejor alguno de nuestros oyentes que conoce ese tema y dice, oye, pues yo voy, que también conozco, tengo un telescopio, lo llevo y comparto. Y nos da una clase a nosotros. Sí, sí, no, Mario me hace gracia porque ya lo adelantó, ¿no? Si quiere Verónica, no, normalmente no lo ve. Pero como vamos a pasar un rato entre amigos, pues estamos allí y bueno, y la última vez sí se vio OVNI. Es decir, bienaventurado el que no espera nada porque no es decepcionado. Sí. Una alerta OVNI no es ver por narices un OVNI, es simplemente echar un vistazo. A lo mejor resulta que vamos allí y fue el día anterior, el día posterior cuando se ve, pero bueno, no podemos estar todos los días. O incluso esa noche, si se ve en Madrid, por un ejemplo, o en Valencia, también será un triunfo compartido que nosotros estamos poniendo nuestros ojos, nuestra atención en nuestro sector. Con lo cual, es una cosa extensa, seguramente en algún punto... se vea algo y aún así será, bajo mi punto de vista, un triunfo de todos los que estamos mirando al cielo y reivindicando que pueda haber algo más allá. Exactamente, porque no hay que olvidar que esto también es una actividad de hermanar, ¿no? Grupos que vamos a estar en distintas localizaciones geográficas del país observando el cielo y que el triunfo de uno es el triunfo de todos en este caso, y además de que lo que prima es la experiencia conjunta y la magia que se vive en este tipo de eventos. Efectivamente, y esa magia pues va a estar asegurada y ahí estaremos. Yo también me quedaría con el lado humano, ¿no?, de ese encuentro con todos los que nos están escuchando y quieran compartir esa noche con nosotros. Les recuerdo, Faro de Sardina, norte de Gran Canaria, sábado 14 de junio a las 9:30. Si van a asistir, les rogaríamos que nos lo comuniquen por medio de nuestro Facebook, La Cara Oculta de la Luna, o por medio del WhatsApp al 675-583561. Repito, 675-583561, para saber la gente que nos vamos a ir a ver allí y esperarlos también. Si, y si tienen cualquier duda, consulta o demás, pues pueden acudir a estos mismos medios, tenemos gustosos para responderles, ayudarles o aconsejar si quieren. Mira, quien mire, yo quiero hacerlo, pero yo soy de vecindario y no me quiero mover. Pues bueno, ponte en contacto con nosotros si ves cualquier cosa y nos podemos poder hacer otro ojo más mirando al cielo de otro sector. Pues nada, se nos acaba el tiempo. Muy buenas noches, Alberto. Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos. Muy buenas noches, audiencia. Y ya saben, si les apetece, nos vemos el sábado.